Estamos en comunicación con Sabrina Roth, prensa de la organización Tupac Amaru. ¿Cómo estás, Sabrina? ¿Me escuchás? Hola, buenas tardes ya y feliz día del periodista. Bueno, muchas gracias. Queríamos charlar un poco con vos para saber cuál es la situación de Milagro, pero antes venía pensando en una cuestión que supongo que les debe estar pasando en todo el país o con las personas con las que van hablando, que el viernes pasado, en la marcha de Ni Una Menos, uno de los reclamos principales de las organizaciones feministas era la liberación de Milagro Sala, y me imagino que eso también se repite en otros lados. La verdad que nosotros agradecemos todo el apoyo que hemos tenido durante todo este tiempo a nivel nacional. Es sumamente importante la situación de opresión y persecución que se vive en Jujuy. La verdad nos recuerda las peores épocas de nuestra historia, y así como durante la dictadura fue fundamental el apoyo internacional, hoy es importante también el apoyo nacional que pide la libertad de Milagro Sala, básicamente porque ella hoy es una presa política. Claramente. Y lo que nosotros sostenemos desde el primer momento es que acá no se trata de si uno está o no está de acuerdo con Milagro, sino que se trata de la defensa de la democracia. Sí, exactamente. Hoy en Jujuy no se están respetando las garantías constitucionales más elementales, y así como Milagro está detenida, tenemos otros 7 compañeros de la organización detenidos, solamente porque alguien dijo algo de, y no porque haya alguna prueba en su contra, con lo cual, digamos, hoy somos nosotros los que estamos perseguidos, pero mañana puede ser cualquiera. Claro, por sí, eso sostenemos sí. Que es muy importante que toda la sociedad tome conciencia de la gravedad de lo que está sucediendo en Jujuy, y que también entendemos que es un globo de ensayo y que si funciona en Jujuy, sin duda se puede repetir luego en otros lugares del país. Claramente, sí. Y contanos un poco, si podés, Sabrina, lo que puedan de cuál es la situación de Milagro en este momento, porque qué es lo que está pasando, que está agravando la situación en general de ella y supongo que también de los demás compañeros que están detenidos. Bueno, hoy sí, no solo le afecta a ella, hoy recién salió el sol después de casi un mes, que tuvimos creo que en total otro día más de sol, pero las temperaturas en la provincia han sido muy bajas, con lluvia permanente, y la situación en el penal de Alto Comedero es que desde hace 25 días están sin agua caliente para ducharse, están impidiendo el ingreso de ropa de abrigo a los familiares de las personas privadas de su libertad. Ayer comenzó por la noche una huelga de hambre, una compañera detenida en la Comisaría de la Mujer, que cuando vino Julia Perié en enero, en Milagro Sala todavía estaba aquí detenida, hizo un informe para la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, en donde denunció las condiciones inhumanas de detención en esa comisaría. Esta compañera, María Molina, también está privada de la libertad porque alguien dijo algo de... Claro, sí, sí. Algo que no sucedió. Y María tiene hernia de disco, la están obligando a dormir en el piso, a pesar de que ella llevó su propio colchón. Llueve dentro de la celda, también están sin agua caliente y sin calefacción. Es decir, sí, no terrible. Se están garantizando en la provincia las condiciones mínimas de reclusión que están estipuladas por la ONU, con lo cual también hacemos un llamado de atención. Hoy justamente la canciller Malcorra va a hablar ante las Naciones Unidas para postularse como secretaria general. Nos parece que es muy grave que una funcionaria de un gobierno que no está garantizando las condiciones mínimas humanas más elementales postule como secretaria nada más y nada menos que de la ONU a una funcionaria que no tiene capacidad para garantizar esas condiciones en un país que durante los últimos 30 años ha demostrado que se puede consolidar la democracia, y en estos últimos 6 meses la verdad que hemos vivido un retroceso preocupante. Sí, claramente. Y te quería hacer una consulta, digamos, en realidad iba pensando algunas cosas mientras hablabas y bueno, uno se va dando cuenta de lo compleja y lo grave que es esta situación, digamos, no es A veces me da la sensación que en la mayoría de los medios esto pasa como una cuestión mucho más secundaria y en realidad incluso con Hola. mentiras sobre sobre las causas y todo Hola. eso. Y hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, no sé si nos estás Hola, hola. escuchando, se estaba cortando un poco la comunicación. Bueno, se cortó, vamos a intentar recuperar la comunicación. Bueno, decía esto de que lo que abarca esta situación en relación a Milagros Sala y a los compañeros, digamos, de la agrupación de Tupac Amaru. Ahora no sé si nos estás escuchando, Sabrina. Sí, disculpa, se cortó la comunicación, acá estoy nuevamente. Está bien. Lo que te iba a decir es, nosotros venimos hablando un poco de algunas cuestiones acá en este programa, venimos siguiendo también estas reformas a la policía que se están realizando y algunas cuestiones, y queríamos ver si nos podías explicar un poco qué es esto de cómo van haciendo las causas a Milagro Sala, si nos puedes hacer un repaso cortito o alguna mención de qué es lo que supuestamente le acusan, si es que lo acusan de algo, o cuáles son un poco las artimañas que están usando desde la justicia para justificar esto. Bueno, hoy Milagro está detenida por cinco causas diferentes. La primera causa por la cual la detuvieron, que estuvo 15 días ilegalmente privada de su libertad, fue por una caratulada como tumulto, perdón, instigación al delito y tumulto. En esa causa habían cuatro imputados, la única detenida fue Milagro. A los 15 días de estar detenida, el juez la notifica del cese de detención pedido por la defensa en esa causa. Pero esa misma tarde la notifica de la detención por otra causa caratulada como asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión. Vale decir, nosotros en su momento denunciamos esto como de una tremenda perversidad, porque quien determinó el cese de detención en una causa y la detención en la siguiente fue el mismo juez que tenía la resolución de la nueva detención firmada desde hacía 3 días. Y la notificó por la mañana del cese de detención de una causa, no la dejaron salir del penal y a la tarde la notificaron de la detención de otra, sabiéndolo desde hacía 3 días que la iban a dejar detenida. Terrible. Esta nueva causa se armó el 15 de enero, ellos la detuvieron el 16 de enero. El 15 de enero, casualmente, 11 personas, no, 9 testigos, perdón, se presentaron voluntariamente a declarar para denunciar supuestos hechos del 2012, 2013 y 2014. Recordemos que en enero estaba vigente la feria judicial que habilita a los jueces a tomar casos que tengan determinada gravedad y demás, que haya detenciones. Digo, la denuncia de hechos del 2012, 2013 y 2014 claramente no habilitaban a la feria Claro, para no. tomar esta denuncia. Por otra parte, estaba como fiscal de feria la fiscal Liliana Fernández de Montiel, fiscal de menores. El 16 terminaba su turno, pero no lo abandonó. Se mantuvo al frente de las causas de Milagro. El fiscal de la acusación, Sergio Lelo Sánchez, el 18 de enero, habilitó a esta fiscal para tomar todas las causas presentes y futuras respecto a Milagro Sala, con lo cual se habilitó una suerte de tribunal especial, Claro, algo sí. que está prohibido por la ley. No, eso es algo que no se puede realizar. También fue denunciado penalmente por esa resolución este fiscal. Y luego se le fueron sumando otras causas. Hubo una nota de Horacio Verbisky en Página 2, en donde entrevistó a Gerardo Morales, y Gerardo Morales le anticipó que tenía 60 causas preparadas Claro. en contra de Milagro Sala. De modo que a medida que se van cayendo las causas que van presentando, porque no tienen ninguna solidez, va presentando otras nuevas para mantener su detención ilegal. Recordemos que ella es parlamentaria, el Mercosur goza de fueros, de inmunidad de arresto. Hay otra de las causas en donde primero se la imputó por encubrimiento de uno de los detenidos, que está acusado de homicidio, y luego se la cambió, le cambiaron la carátula, como tentativa de homicidio a Milagro. Bueno, esta persona que declaró en contra de Milagro y que está acusada de tentativa de homicidio, casualmente fue beneficiada con la prisión domiciliaria luego de acusar a Milagro Sala. Claro. Cierran todo, todas las fichas cierran perfectamente en cada caso, ¿no? Se ve, además, hay una huella como muy fácil de seguir, de que hay una mano ahí acomodando algunas cosas, ¿no? En ese sentido, sí, pareciera. Mira, lo primero que hizo Gerardo Morales al asumir fue modificar, enviar un proyecto al Poder Legislativo para modificar la integración del Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia tenía 5 miembros, una de ellas era exdiputada por el radicalismo de San Pedro, que es la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia, y el juez Gastón Mercado, que fue el primero en imputar a Milagro Sala y de ordenar y de mantenerla detenida en esta causa que yo te mencionaba hace un ratito, casualmente es el padre de las nietas de Clara Lange de Falcone. Manda al Poder Legislativo para cambiar la integración del Superior Tribunal de Justicia. Hay 2 diputados radicales que votan a favor de esa modificación. Al día siguiente de aprobada la ley, renuncian a sus cargos como diputados en cartas con membrete de la UCR y al otro día son nombrados integrantes de este Superior Tribunal de Justicia. De 5 miembros que tenía hasta el 10 de diciembre, pasa a tener 9 miembros, de los cuales 4 son exdiputados radicales, 2 de los cuales votaron a favor de la modificación. Es decir, que Gerardo Morales hable hoy de justicia independiente, la sí, verdad sí. Que... Está clarísimo. Increíble. Bueno, y estamos en comunicación, le repito por ahí si se engancha alguien ahora, estamos hablando con Sabrina Roth, que es prensa de la organización Tupac Amaru, y en realidad para cerrar un poco la entrevista, pero preguntarte qué herramientas tienen, cómo sigue esto en los distintos lugares, y bueno, y cómo por ahí nosotros podemos ir siguiéndolo y colaborando para que primero que esto se sepa en todo el país, por nosotros haciendo nuestro trabajo acá en Junín, pero bueno, contanos un poco todo eso, cómo sigue la cosa. El 8 de marzo vino un grupo de mujeres a visitar a Milagro y a partir de esa visita se constituyó lo que se conoce como el Comité por la Libertad de Milagro Sala, que lo pueden encontrar en Facebook buscando Comité por la Liberación de Milagro Sala o escribiendo a libertadamilagro@gmail.com. Ya hay más de 600 diputados nacionales, internacionales, del Parla Sur, de Europa, dirigentes de los ámbitos sindicales, políticos, sociales, académicos, jurídicos, culturales, etcétera, que han adherido a este espacio. Hay un gran movimiento también internacional con actos, ahora va a haber en estos días un acto en Suiza, hubo actos en Roma, se están haciendo actos en distintos lugares del mundo denunciando esta situación de la privación ilegal de Milagro. Ahora el 11 nosotros vamos a hacer un encuentro en Jujuy, un encuentro nacional de los comités por la libertad de Milagro Sala que se están desarrollando en distintos puntos del país, y nosotros tenemos como un gran ejemplo la lucha de las madres y de las abuelas, que es siempre ir por la vía de la legalidad. Nosotros desde lo jurídico estamos haciendo todas las presentaciones que corresponden en un escenario adverso. Sabemos que el Poder Judicial de la provincia de Jujuy no va a sacar ninguna resolución a favor nuestra, incluso cuando tenemos razón. Además hay una sistemática violación al derecho a la defensa con denuncias permanentes contra los abogados que la defienden a Milagro, también para cercenar ese derecho tan elemental. Así que nosotros vamos a seguir por la vía de la legalidad con las denuncias, con la difusión, con las denuncias públicas para que la gente tome conciencia de la gravedad que esto tiene, que como te decía al principio, más allá de que uno pueda estar o no estar de acuerdo con Milagro, lo que nosotros planteamos desde un primer momento es que investiguen todo lo que tengan que investigar, pero Milagro debe estar en libertad y la investigación debe ser con las garantías constitucionales que le corresponden a cualquier ciudadano y no con este esta suerte de retorno de la dictadura con un aparato estatal montado directamente para la persecución. Bueno, te agradezco y esperemos que nosotros vamos a seguir obviamente el tema de cerca y rebotando desde acá toda la información que nos vaya llegando, también cuando las actividades que se hagan, esperemos que por eso digo que toda la sociedad se vaya enterando de esta situación, más allá de que es un tema en general conocido, pero no con exactitud de lo que está pasando realmente, y te agradezco mucho la nota, la información y el tiempo que nos has dado. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por tomarse este tiempo y preocuparse por difundir esta situación, que además recordemos que hoy no tenemos un escenario mediático tampoco favorable, sino que responde a sus propios intereses. Justamente hoy en el Día del Periodista quiero destacar la labor de aquellos que hoy se animan y que están tomando en sus manos las herramientas comunicacionales, como es el caso de los compañeros de Tiempo Argentino, de Cintia García, sí, y de tantos otros que están luchando por sus fuentes de trabajo y para decirle no a la censura. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Vamos a irnos a un corte. Y después ya venimos al cierre o escuchamos un tema, no sé, depende de lo que nos comente nuestro operador acá. ¿Qué vamos a hacer, Guillermo? ¿Un tema?